La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día sábado 29 de junio del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un privilegio acercarme con usted en este pequeño devocional de la bendita palabra de Dios. Y nuestra cita bíblica está en el primer libro de Pedro, la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1 al 3. Dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño para que por ella crezcáis en salud, si empero habéis gustado que el Señor es benigno. Primera de Pedro 2, 1 al 3. Una de las cosas más sorprendentes de la bendita palabra de Dios es que toda ella se encuentra trazada en forma de cruz, porque toda es una imagen de Cristo el Señor. A cualquier lugar que usted asista, usted vaya, usted escudriñe en la palabra de Dios, se dará cuenta que está trazada de una manera perfecta en cuatro puntos que son no otra cosa más que la muestra real de Cristo Jesús. Así como Cristo Jesús murió en una cruz, por decirlo así, es una cruz viviente. Si usted se pone en pie y estira sus brazos, encontrará que usted tiene la misma imagen, una cruz, cuatro puntos, porque estos cuatro puntos representan la estatura espiritual que Cristo quiere que una persona alcance a medida que conoce y camina con Dios a través de Él. Porque es a través de Cristo que podemos caminar, no a través de nuestras propias fuerzas. Así que cuando usted camina con Dios y crece espiritualmente al conocer de Él, y no solo espiritualmente, sino en la parte empírica, en la parte práctica, en la parte moral, entonces usted va logrando una estatura espiritual que le ayuda a vivir conforme a lo que Dios le ordena y conforme a los mandamientos que tiene, siendo un hacedor de la palabra de Dios, no solamente un oidor olvidadizo. Si yo pudiera titular a este pequeño devocional, mi título sería Rayos de Luz, Pequeños Rayos de Luz. Luego toda la escritura, al estar trazada en forma de cruz, uno se deleita al encontrar estas cuatro porciones porque de alguna manera nos llevan parte a parte, momento a momento, pequeñas porciones aquí, pequeñas porciones allá, para poder comprender toda una verdad que está incluida en la palabra de Dios. En el primer punto, la porción que se nos dice es: si has gustado que Dios es bueno. En el segundo punto, deja toda. Y hay cinco puntos en este segundo punto que voy a mostrar en un instante. En el tercero encontramos deseando. ¿Deseando qué? Sino la leche espiritual de la palabra de Dios. Y en cuarto lugar nos pide que crezcamos o nos recuerda que crezcamos. Luego la primera porción es si habéis gustado que Dios es bueno. Y la palabra bueno en esta ocasión es la palabra hebrea para tov. Tov es la palabra hebrea que se encuentra a lo largo de toda la escritura mostrando la palabra bueno. Y bueno en el hebreo original significa felicidad, gozo, ánimo, significa prosperidad. Luego la condición para crecer es que si tú has gustado que Dios es bueno, si en Dios hay felicidad, hay gozo, hay ánimo, hay prosperidad, y no hay uno de nosotros que no compruebe eso. La vida, al acercarnos a Dios, está repleta de gozo, de felicidad, de amor, de vida, de prosperidad, de ánimo. Una persona que deja el alcoholismo, que reanuda su vida en la vida laboral a través de dejar sus males, los milagros que existen en familias destruidas, son no otra cosa más que una muestra de que el Señor es bueno. Dios es bueno, es benigno, nos da felicidad, ánimo, prosperidad. Luego Dios nos dice en el segundo lugar que debemos dejar La condición para crecer es que tú debes dejar y te pide que dejes. Así que si tú dejas todas estas cosas, cinco de ellas, entonces eres candidato para crecer. ¿Y qué es lo que nos pide dejar? Voy a enumerar, número uno, toda malicia. Número dos, todo engaño. Número tres, toda hipocresía, que nuestra porción bíblica dice fingimiento. Número cuatro, toda envidia. Y número cinco, todas las detracciones. ¿Y por qué dice detracciones? Sino porque la palabra hebrea para detracciones es una palabra muy particular que uno debiera prestar atención. Esta palabra hebrea detracciones significa denigrar, infamar, detraer, significa maldecir. Así que en primer lugar, Dios te pide que dejes toda malicia. ¿Y por qué toda malicia? Porque es el odio el que cuando se desarrolla nuestra vida, obra en nosotros, ayudándonos a maquinar algún plan. Y sabe, no solo eso, sino deleitándonos en ello. Yo sé que tal vez usted algún día ha tenido algo de malicia, pensando cómo desquitarse en algo que le hicieron, en algo que simplemente usted, según en su pensamiento, tiene disculpa porque ellos empezaron. Dios pide que usted deje de hacerlo. Dios pide que usted deje de sentir este odio y obre algo incorrecto contra alguien más. La segunda cosa que nos pide dejar es todo engaño, y el engaño, eso es lo que vive en nuestro corazón. No hay uno de nosotros que no haya algún día mentido o dicho alguna, según nosotros, mentira blanca, pero no es otra cosa más que crear un plan, un proyecto, una ventaja. Aunque sea débil e ignorante, uno usa el engaño para tomar ventaja en los demás. Todos queremos una pieza de pan más grande. Todos queremos que nos den el primer lugar y podremos engañar y podremos decir que nosotros somos los mejores, que nosotros lo podremos hacer, que nosotros merecemos todo ello. Sin embargo, no es otra cosa más que engaño en nuestra vida. ¿Cuántas ocasiones pedimos más amor cuando nosotros no hemos dado? Simplemente es una situación que se encuentra en nuestro camino y que debemos quitarla. La tercera cosa es que nos pide todo fingimiento, debe ser quitado, o toda hipocresía. ¿Cuántas veces decimos cosas halagadoras a personas y el único propósito, vuelvo a repetir, es ganar un favor? Eso se llama ser hipócrita, fingimiento ante los demás para solo complacer nuestros propios deseos. La cuarta cosa que te pide es dejar toda envidia. La envidia causa dolor, amargura, serenidad, según nosotros, en nuestro ser, pero en el fondo no es otra cosa más que una maldición cuando lo obtenemos de manera incorrecta. Deje de causar dolor y amargura, deje de sentirse usted amargado porque el otro tiene. Y si se da cuenta, casi siempre nos comparamos con lo mejor del otro y lo peor de nosotros. Por eso sentimos envidia. El contentamiento es una porción que Dios da para que aprendamos a tener gratitud con aquello que hemos recibido. ¿De qué nos sirve sentir envidia del pasto ajeno cuando ni siquiera hemos sido agradecidos del que tenemos en la casa? Y al decir pasto ajeno, no estoy refiriéndome al pasto real que vive. No estoy hablando del pasto que comen los animales, me refiero figurativamente a aquello que Dios nos da día a día, la familia que tenemos, la ropa que tenemos, las posesiones que tenemos, y ni siquiera podemos ser agradecidos por lo que hay en nosotros. ¿Cómo podemos ser entonces tener envidia por lo que otros tienen? Dejemos ese tipo de mal. La quinta cosa son las detracciones, o el denigrar, el infamar, el detraer, el maldecir. En otras palabras, cuando denigramos y maldecimos la personalidad y la reputación de alguien, en el fondo tenemos detracciones. Y no sé usted, pero más de uno de nosotros somos culpables de haber sentido algún día este tipo de situación en nuestro ser. Así que cuando usted deja estas cinco cosas, está listo entonces para que Dios le ayude a crecer. Así que la tercera cosa que Dios le pide es que desee la leche espiritual de la bendita palabra de Dios. Como recién nacido, deseando la leche espiritual. Luego esta leche es la leche de la bendita palabra de Dios. ¿Por qué Dios representa su palabra como leche? Sino para darnos a entender lo sencillo que es. Nosotros como un pequeño recién nacido Y así como una madre puede sustentar a su bebé y puede darle leche y poder alimentarlo y acogerlo, Dios está listo para acogernos, para recibirnos, para tenernos cerca de Él, para darnos nuestro alimento. Amigo, si usted tiene hambre en esta vida, y no hablo solo del hambre física, pero hablo del hambre espiritual, el deseo de ser lleno, el deseo de ser querido y amado, hay un Padre en los cielos, su nombre es Dios. Tiene un Hijo llamado Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Y cuando aprendemos a venir ante Él, y aprendemos a desear de Él, entonces Él se acercará para poder alimentarnos. Dios está cerca de usted, no importa la hora, el lugar, el momento, puede ser mañana, tarde o noche, Dios está listo para acercarse y ayudarlo. No se olvide que Dios es bueno, Dios es próspero, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es benigno. Luego nos pide que dejemos toda malicia, todo engaño, todo fingimiento o hipocresía, toda envidia y todas detracciones o denigrar o infamar. ¿Qué nos pone obstáculos para desear? Para desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Nada, nada nos estorba. Así que acerquémonos a Él para crecer en conocimiento. Dios bendice a tu pueblo, bendíceme a mí, bendícenos a todos y ayúdanos a crecer en ti. Yo los bendigo en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios bendiga su vida.